Bolingo yanga na yo, ekomi ya batube, na koka mwa mingi, ele. Bolinga tenga na loba, ele babao. Bolinga tenga na tomboka, motema ese anga imoko. Papa si eto moninga na yo, na kuku kateko pesa nzoto na moto. Tona kosambwa, tona komisambwisa nzoto. Oh, Lopia mama, eh, Lopia papa. Boni boni ya boye, mopesinga mapango natina e. Malapo ba pesa kiyoro, oti wapi ele. Wapareza ya konuka natina ele kamwa. Topia mama. Kamali kambo salinga ye, oh ele. Kamali kambo salinga ye, oh mama. Kamali kambo salinga ye, oh ele. Kamali kambo salinga ye, oh mama. Kamakali kambo yango ye, yo ele. Mobali ba komparazoni susu tika bakuble. Kamali kambo salinga ye, oh ele. Kamali kambo salinga ye, oh mama. Kamakali kambo yango ye, yo ele. Mobali ba komparazoni susu tika udaku. Kamali kambo salinga ye, oh ele. Kamali kambo salinga ye, oh mama. Kamali kambo salinga ye, oh ele. Kamali kambo salinga ye, oh mama. Enopia mama, enopia papa, enopia mama, enopia papa. Thank you. sopa, guacaye, guacaye, mamá, sopa, guacaye, guacaye, la quiso, sopa, guacaye, guacaye, capameca, sopa, guacaye, guacaye, la bucía, sopa, guacaye, guacaye, la mombasa, sopa, guacaye, guacaye, la quilipi, sopa, guacaye, guacaye, caloleni, sopa, guacaye, guacaye, la jerico, sopa, guacaye, guacaye, la ciwani, sopa, guacaye, guacaye, la mombasa, sopa, guacaye, guacaye, la malindi, sopa, guacaye, guacaye, la taikumu, sopa, guacaye, guacaye, kilubeo, sopa, guacaye, guacaye, comabei, sopa, guacaye, guacaye, la meru, sopa, guacaye, guacaye, guacaye, sopa, guacaye, guacaye, guacaye, sopa, guacaye. Mama, is that a cabo? Nali bala.